Las piernas corren hasta donde pueden, hasta el río o el alambre, hasta el hambre. El alambrado separa al hambriento de su tierra, pero su raíz es corta y, que yo sepa, no hay alambre que crezca del suelo. Vino en barco, vino en tren, en avión el alambre. ¿De quién son los muertos? ¿Del río? ¿Del cementerio? ¿Del hermano? ¿De las comunidades? ¿A quién dejamos morir? ¿Y a quiénes revivimos? ¿A qué cuerpo dejamos hablar? ¿A qué tierra contar? ¿A qué agua correr? ¿A qué pierna fluir? Palabras escritas por Julián Gondel, compañero de la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque hay ciertos desiertos que no están desiertos. Ya salta la zanja, el alambre y empieza la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, vos sabés que en el capítulo de hoy, si nos ayudás un poco, vamos a tener que ir desalambrando algunas ideas, un par de historias y varias leguas de tierra, porque será bastante cojudo el alambre de siete hilos entre las varillas, los postes y los esquineros, pero no va a quedar otra que bolear la pata, saltarlo y contar como podamos una historia con tranqueras. Preguntar por qué esas tranqueras nos encierran a los hombres y a las mujeres de las comunidades y también cada cerro que ellos y ellas quieren andar y cada río que es remontado por los cuerpos que tardaron demasiado en aparecer. Los amigos del olvido, los que tienen de parientes a los cómplices de todo y de siempre, andan con una pregunta a contestación cargada en la boca y la decían y la dicen apenas escuchan ese apellido. Y bueno, pero ¿qué estaba haciendo el pibe ahí? Como si todas las vidas no desentonaran con la tradición de las 8 horas de laburo, el banco, la iglesia, el lleva 3 y paga 2 del supermercado. Como si todas las vidas estuvieran con el culo en el sillón, ¿no? Lo cierto es que a estos ya los conocemos de frases como andaba en algo, o uno nunca termina de conocer a la gente, o parecía un buen muchacho. Por eso tenemos un rato para preguntar, para que nos cuenten qué estaba haciendo ahí justamente, o más para atrás todavía, desde cuándo hay gente ahí. O tal vez ya lo sepamos y lo que no sabemos solo es qué hicieron con él. Su hermano Sergio, charlando con la tierra, se preguntaba lo mismo. Esto hubiese sido tan sencillo si hubiesen querido hacer las cosas bien. Repito, necesito apoyo. Estoy partiendo fuego. No coincidían las municiones. Necesitamos apoyo. Desapareció el cuerpo y no apareció la mochila que tenía. No tenía guantes, no tenía pasamontaña. La campera estaba abierta. La plata no estaba desintegrada. Mi comandante, ábrase que entro con la camioneta. No dieron los kilómetros de las camionetas. Le pusieron la faja de seguridad a las camionetas, las lavaron, lo hicieron todo al revés. Si no estuvo ahí, ¿dónde estuvo el cuerpo? ¿Quién es el responsable de cada acción de esa? Si vos no tenés nada que ver, ¿para qué hiciste todo eso? Yo no digo que lo plantaron, digo que no estuvo ahí, nada más. Son todos pasos para ir cada vez alejándonos de la verdad. Ya como que lo dejo ir a mi hermano. Santiago pasa a ser de todo. Si el día de mañana yo no lo puedo seguir peleando, va a haber gente que va a seguir manteniendo la memoria viva de él. Thank you. Ese hombre es el volcán. Ese hombre es lo que tú nunca tendrás. Él es de verdad. Él es la verdad. Él es la Hace poquito nomás, los hombres y las mujeres de la comunidad mapuche que está frente a los coihues, a 3 leguas de la ciudad de Bariloche, nos convidó a compartir la ceremonia de su año nuevo. Y ahí fuimos a escuchar, a sentir, a disfrutar de una celebración tan ancestral, pero a la vez tan hoy. Era el primer año nuevo sin Santiago, sin Rafael Nahuel, también asesinado en la zona del lago Mascardi. Y mientras el gran fogón nos iluminaba un año mejor por delante, al mismo tiempo que la ronda servía para retomar fuerzas para seguir, la Lonco, la mujer más vieja de la familia, nos iba señalando cerros y cimas nevadas que iban iluminándose con el paso de la noche. Aquel es de tal, quieren hacer un emprendimiento turístico arriba, todo vidriado, y nosotros, dice ella, ya sabemos que molestamos en la vista y en el paisaje. Después, antes de la primer clareada, fuimos hasta el río, a poquitos metros. Ahí las aguas se llevaron lo más feo del año, y los cuerpos cantaban y las músicas sonaban. Cuando era chica, si hablaba mapuche, mi abuela me retaba. Tenía miedo, me contó. Pero acá estamos, mira. Ya esperando la salida del sol, tomando un té de jengibre y pimienta para aguantar la escarcha en el pelo, la mujer habló para toda la ronda. Les voy a contar una historia, dijo. Una historia de nacimientos y de pueblos, de los buenos y de los malos. Pero no empezó el relato ella. Miró a su hija y ella, sabiendo que son tiempos de poner al fuego las nuevas voces, empezó. Hace mucho, pero mucho tiempo. Hace mucho, mucho tiempo, había en nuestra tierra 2 culebras enormes. Kaikai, hija de las profundidades. Tretret, hija del sol. Un día Kaikai, enojada porque los pueblos no la respetaban, quiso destruirlo todo. Era tan poderosa Kaikai que con solo mover su cola hizo crecer el agua de los lagos, los ríos y el mar. Hombres y mujeres corrieron hacia las montañas. La tierra tembló. Trek-Trek, viendo lo que ocurría, vino a ayudar. Arqueó su lomo, silbó fuerte, y los hombres y las mujeres al escucharla vinieron corriendo. Los que pudieron, comenzaron a subir por su cuerpo para escapar de la inundación. Después las culebras se enfrentaron. Sus enormes cuerpos se cruzaron una y otra vez. Kaikai intentaba ahogar entre sus anillos a Trek-Trek, pero esta se rehacía. Y ahora era ella quien buscaba asfixiar a su rival. A cada revolcón la seguían gigantescas olas. Los árboles caían, los cerros se desmoronaban y otros nuevos tomaban su lugar. Parecía que la lucha no iba a terminar nunca. Trek Trek seguía arqueándose y Kai Kai daba coletazos para que el agua no dejara de crecer. Así pasaron soles, pasaron lunas. Nuestros más ancianos sufrían. Algunos no pudieron salvarse. Hoy son peces, son rocas. Quienes estuvieron más cerca del fuego solar quedaron cobrizos. Los que se salvaron hicieron sacrificios. El Luagen, como año bueno. Kai Kai fue calmándose y Trek Trek dejó de crecer. Hombres y mujeres bajaron de los cerros y se esparcieron por la Mapu, la tierra. Y muy pronto los mapuche, la gente de la tierra, poblaron los valles. Nuestros abuelos dicen que cada vez que la tierra se ponga vieja y cansada, aparecerá Kai Kai y todo se inundará. Pero que siempre, Trek Trek, estará atenta a lo que pase para venir a salvarnos. El Luagen, como bueno, como bueno. Vamos a volver por unos minutos a la ciudad para después volver nuevamente a ese desierto que no estaba desierto ni está. Hace algún tiempo en Rosario, cuando llegué a querer aprender un poco cómo es este asunto de comunicar, paré unos días en una pensión de la calle Ceballos al 800 o al 900 creo que era, y cada vez que miraba el cartel de la esquina pensaba, ¿quién será el nieto este de Ceballos? Un día, por esas cosas de la historia, me cruzo con un libro que se llama La conquista de 15.000 leguas, ensayo para la ocupación definitiva de la Patagonia. Un chupamedias de los conquistadores el autor, la verdad, con un par de párrafos ya te dabas cuenta, pero no va que el autor era el mismísimo don Estanislao Ceballos. Rosarino el hombre, justamente. Había nacido a mitad del 1800, fue un propagandista del exterminio, del ganar fronteras a los salvajes. Por eso está bueno usarlo como documento y como entrada para contar la campaña del desierto, una matanza y un negocio que no podemos esquivar si es que vamos a hablar de tierra cercada y de los pueblos contra el alambre. Escuchate lo que dice el Ceballos, que tiene una calle con su nombre. Estamos con un inmenso territorio al frente para conquistar y con otro más pequeño a retaguardia para defender. Es la herencia recibida de la madre patria. La oportunidad de explorar la Pampa y las regiones andinas desde Mendoza al Nahuel Huapi ha llegado y podemos acometer la tarea sin sacrificios y sin peligro a la sombra de la bandera nacional, conducida en triunfo por nuestros soldados en nombre de la civilización, para suprimir el desierto y arrasar la barbarie. La Pampa ha sido al fin conquistada y el salvaje huye a buscar refugio en los Andes, de donde salió, hijo rebelde del tronco araucano, para tentar la fortuna en la vida errante y militar de la inmensa llanura que ha dominado y regado con sangre durante 3 siglos. Lindo manual de la campaña, ¿no? Pero escuchemos qué más podemos decir sobre esto. No creo que haya mapuches étnicamente puro, gracias a Dios. Me molesta, me hincha las pelotas, que alguien se diga mapuche y no se diga argentino. Tras de la rama hay una organización inglesa. Una situación de caos en la Patagonia de la Argentina. Un gran negocio inmobiliario. Nunca había nadie que defendiera tanto la propiedad privada más que los mapuches. La campaña del desierto representó mucho más que un hecho militar. Un esfuerzo militar gigantesco y triunfador, que nos marca a los argentinos la dimensión de lo propio, la importancia de su custodia y el valor de su defensa. Una verdadera matanza. Bien, la campaña del desierto va a ser un hecho fundamental en la historia de la relación entre los pueblos indígenas de Argentina y el Estado Nacional Argentino en conformación. Tiene graves consecuencias para los pueblos indígenas, pero también es vital para el Estado Nacional Argentino. O sea que no es que para unos es importante y para otros no. En términos distintos, o digamos como consecuencias distintas, pero relacionadas, es importante. ¿Y es el avance del Estado Nacional? ¿El Estado Nacional para constituirse como tal avanzó militarmente? Van a pasar millones de hectáreas al control del Estado Nacional, estas tierras se van a privatizar, y hay algo que tal vez es menos sabido pero que es muy importante, es que diversos actores privados van a financiar la conquista del desierto. Habían avances en los sistemas de frigorías, entonces empezaron a venir buques que tenían 0 grados, menos 10, menos 20. Empezamos a exportar carne congelada por primera vez. El precio de la carne sube, la carne necesita pasto y el pasto lo tienen los indios improductivos. Entonces los chicos de la sociedad le dicen a Julio Roca: querido, llegó la hora. Van a ser los que pongan dinero para movilizar a las tropas, y en lo que hoy se llamaría una empresa mixta, esos empresarios, junto al Estado Nacional, que va a, digamos, otorgar un presupuesto para la campaña del desierto, entre ambos van a llevar esas campañas, van a someter a los indígenas y se van a repartir las tierras y después las van a entregar. Entonces se aseguraban el financiamiento de la campaña de forma anticipada. Es decir, que el tipo que compraba la tierra anticipadamente sabía que primero había que matar a los que estaban en esa tierra para después, que, digamos, quedársela. Fueron muertos 15.000 indios y se trajeron 15.000 indios prisioneros. Atardecer, este ¿Y el Estado avanzó con su esfuerzo militar, como dicen ellos, y mientras se iba limpiando el gran océano de tierra y antes de ofrendar los millones y millones de hectáreas a los apellidos que financiaron la matanza, se hacía urgente contener el paso de los pueblos indígenas? Una muralla para la barbarie, ¿no? Si tuviéramos que hacer una campaña, el nombre sería ese, ¿no? Una muralla para la barbarie. Primero había sido la zanja, y mirá si era largo el trecho, que el zanjeador llegó a ser un oficio rural. El peón ganaba por vara 2 o 3 pesos moneda corriente, además de la yerba y el tabaco que le dejaba el patrón. Después se usaron cercos vivos, plantas espinosas, hasta que, sí señora, sí señor, llegó el alambre. El gran uso de Inglaterra hila vellones de fierro. Aquí la zanja y el cerco ya no pueden con los indios. Pero un día llega un gringo con varios rollos de alambre. Y a otra cosa, compadre, que lo crucen si son brujos. La tierra era solo tierra nomás. No había dueños, qué lindo parece cuento. Y así es la cosa, como la canta el cordobés Carlos Di Fulvio, que sin dueños la tierra parece un cuento. Pero lo cierto es que un inglés, un tal Newton, introdujo el alambre en Argentina, y ahora, además de delimitar las tierras, encerraban a los animales, a las vaquitas y a los salvajitos. Cuentan que la primera estancia argentina que se alambró en todo su perímetro se llamaba Los Remedios, y sus restos hoy todavía están debajo del aeropuerto de Ezeiza. Mirá vos. Y tanto fueron de la mano el ejército y el alambre que un puesto militar en Azul, en la provincia de Buenos Aires, fue bautizado simbólicamente como El Alambrado. No se podía mezquinar homenaje a semejante invento, y aunque había enjaulado a los gauchos que vivían a campo abierto, se ponía lindo alambrar por los límites y por los caminos, por los ríos, las montañas. Total, pasaron 150 años y siguen alambrando hasta el cielo, colgando un cartelito de propiedad privada. Y no solo la tierra era propiedad a partir del alambre, sino la mujer también, o así por lo menos lo dicen algunos versos. Por ejemplo: alambrado 7 hilos, poste de Ñandubay, una vez que me enamoro, no se me vaya a escapar. Alambrado 7 hilos, poste de Ñandubay, corazón acorralado, un amor que no se va. Si así alambraban el amor y a quien se quiere, imaginemos lo que hacían con las familias cautivas y sometidas de la campaña, ¿no? Nos siguen contando el maestro Osvaldo Bayer, Mariano Nagui, Valeria Mappelman y Marcelo Balco nos acercan a lo que pasaba y nos ayudan a cortar un poquito el alambre. Llegan los indios prisioneros con sus familias. La desesperación, el llanto no cesa. Se les quita a las madres indias sus hijos para en su presencia regalarlos a las familias de bien, a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las madres indias. Y entonces, ante ese hecho, algunos padres indios se cruzan por delante para defender a su familia de los avances de la civilización. La civilización. De esta manera avanzó: robo de niños, reparto de niños, violaciones de mujeres, fusilamientos, asesinatos, campos de prisioneros. No fue, digamos, el objetivo de la campaña del desierto matar indígenas, esto hay que decirlo, pero sí, al someterlos se va a implementar una política de concentración de indígenas en distintos lugares, la isla Martín García, Balcheta, Chichinales, Puan en la provincia de Buenos Aires, los cuarteles de Retiro, Palermo, Once en la ciudad, van a ser comunidades sometidas, dispersadas, fragmentadas, les van a robar sus hijos, se los van a repartir, los van a bautizar, les van a cambiar los nombres. Va a ir uno al ingenio azucarero tucumano, otro al viñedo en Mendoza, el otro una estancia en Entre Ríos, la mujer va a ir a trabajar de servicio doméstico a Buenos Aires. En las familias mapuches del sur hay un montón de apellidos de gente que terminó en Martín García. Hay linajes, digamos, o conexiones familiares. La gente que hoy vive en Patagonia son bisnietos, tataranietos, etcétera, de los prisioneros de la campaña del desierto, las víctimas de la campaña del desierto, los sobrevivientes de la campaña del desierto. Nosotros no hablamos de campo de exterminio, Martín García, pero sí de campo de concentración. Es decir, ahí van a ir miles de indígenas sometidos en la campaña del desierto, van a pasar algunos meses, otros años detenidos ahí, reitero, sin una condena, por el mero hecho de ser indígena. Lo que nunca se nos enseñó en los colegios y escuelas es que Roca y Avellaneda restablecen la esclavitud en la Argentina. Porque fue el reparto de tierras y de cuerpos indígenas en provecho del Estado Nacional y los agentes privados, y fue, digamos, la derrota final de las comunidades que vieron, digamos, que se obturó su modo de vida, y por eso se puede hablar de genocidio para caracterizar estas campañas. Uno tarda en recuperarse del horror, o sea, tarda generaciones, y en decir yo soy una persona igual que vos y tengo derecho a estar acá parado en el mundo. Hiciste de mí un silencio infierno, donde la distancia vive y se ríe de vos. Cuando el mal golpeó como un rayo intenso, unos movimientos fuertes rompieron mi voz. Lo más natural no es morder espaldas, mejores mentiras ya escucharon la canción. No dibujen más cosas en mis almas, no es de humano muy profundo traicionar al sol. Quizás no sea real, estrellas en la plena luz del día, un sueño que al final se ha convertido en pura pesadilla. Del amor, eso tan eterno, eso del amor hay que dejárselo a quien cree en el amor. Es un bosque incierto, correr a oscuras, es un poco irónico que no te extraño hoy. Si en otros países de América Latina la voz de los indios vencidos ha sido puesta en evidencia, ¿por qué no en la Argentina? La Argentina no tiene nada que ver con los indios y con las indias, o nada que ver con América Latina. Y sigo preguntando, ¿no hubo vencidos? ¿No hubo violadas? ¿O no hubo indios ¿O no hubo indias? ¿O los indios fueron conquistados por las exhortaciones piadosas de la civilización liberal burguesa que los convenció para que se sometieran e integraran en paz? ¿Y qué significa integrarse? Pero me animo a insistir. ¿Por qué no se habla de los indios en Argentina? ¿Y de su sexo? ¿Qué implica que se los desplace hacia la franja de la etnología, del folclore, o más lastimosamente, a la del turismo? Por todo eso me empecino en preguntar, ¿no tenían voz los indios? ¿O su sexo era una enfermedad? ¿Y la enfermedad su silencio? ¿Se trataría paradójicamente del discurso del silencio? ¿O quizá los indios fueron los desaparecidos de 1879? Fue David Viñas quien dijo esto en su libro Indios, Ejército y Frontera, ensanchándonos un poco la idea de una república en silencio, y donde encontramos otra manera de contar el sometimiento y los abusos de los dueños de la tierra contra los hijos y las hijas de la tierra, es en Carlos María Ocantos y su novela Quilito. La escribió en 1891, casi en plena crisis política y financiera, contando en pequeñas escenas realistas algo de todo lo que habían hecho los hombres del Estado con los pueblos ancestrales que poblaban ese supuesto desierto. Y entre mujeres y hombres que escriben, también hay hombres y mujeres que a todo lo volvemos radio. Pampa se había quedado dormida, acurrucada en el umbral, las manos debajo del delantal blanco. Dormía sobre la dura piedra, como sobre un cómodo colchón de muelles. Cansada del fregoteo de platos, del bruñido de cuchillos y del lavado de vasos, de traer y llevar, de bajar y subir, de salir y entrar, había obtenido la promesa de acompañar a la señora a una visita de intimidad aquel día, lo que le serviría de pretexto para ver las calles y quizá la Plaza de la Victoria. ¡Pampa! Chilló allá arriba una voz atiplada, y como la muchacha tardara en contestar, el cepillo salió disparado de las alturas y rebotando contra los peldaños de la escalera, vino a caer en medio del patio. ¡Voy, niño, voy! Dijo la india sin asustarse. La fatiga del trabajo diario la venció y quedó dormida en el umbral, dando al olvido el servicio de la mesa. Y como siempre que soñaba, veía a su madre, perdida, como sus hermanos en la gran ciudad, la odiosa escena de la boca se reprodujo con fidelidad pasmosa. El buque atracado al muelle, el muelle atestado de curiosos. Sobre la cubierta, el montón de indios sucios, desgreñados, hediondos, como piara de cerdos que se lleva al mercado, cohibidos y temblando por lo que ven y lo que temen. Las mujeres cerca del marido, las madres apretando a los hijos junto a los senos escuálidos y tratando de ocultar a los más grandes bajo sus andrajos. Y un militarote que arrastra su sable con arrogancia procede al reparto entre conocidos y recomendados, separando violentamente a la mujer del marido, al hermano de la hermana, y lo que es más monstruoso, más inhumano, más salvaje, al hijo de la madre. Todo en nombre de la civilización, porque aquella turba miserable es el botín de la última batida en la frontera. su sueño. Una voz que dice en río corriendo. Muy dentro del cuerpo, mijita, hay una gran voz que dice a los gritos, mijita, somos más que dos. Un camino largo, mijita, la tierra está en vos. Camine confiando, mijita, yo voy sembrando. El canto va andando, mijita, siempre evocará la gente soñando, mañana se oirá. Confía en su sueño, nada detendrá. Si el camino es largo, mijita, se le acortará. Escuche la voz de su abuela y no mire para atrás. Escuche esa voz, usted va a avanzar. Usted, mijita, va a andar. Ella camina, ella camina, ella camina, ella camina, ella camina. No mire para atrás, mijita, no mire para atrás. No mire para atrás, mijita, no mire para atrás. No mire para atrás, mijita, no mire para atrás. No mire para atrás, no mire para atrás. Hace un buen rato que venimos trajinando el capítulo de hoy. Mirá, 40 y pico de largos minutos ya. Y pareciera que no es tan simple responder a eso de ¿pero qué estaba haciendo Maldonado ahí? Y yo entiendo tu enojo, lo siento cerca, porque se largan palabras al aire con tanta liviandad, con semejante desinterés por el otro, y uno y una, haciéndose cargo desde acá, desde allá, tratando de explicar algo o de preguntar todo, no sé. Pero además, es posible que quien culpa a Santiago por haber estado ahí, que es culparlo por morir, ni siquiera nos preste un poco la oreja. Y la cosa pareciera ser así, porque tal vez estemos parados sobre un tiempo en el que es urgente que nos contemos las cosas a nosotros y nosotras, que desandemos la historia para ir juntando vidas que fueron quedando en el fondo del tiempo, y así ir volviendo para este lado, pero sabiendo cómo han sido algunas cosas, cómo son. Y cuestionarse, claro, qué hacer cuando tenemos la sensación de una campaña del desierto que no terminó, una conquista que no acaba más, y un genocidio que se hace perpetuo. Ahora, legitimado por el tilingo que, con la tele prendida todo el día como si fuera un velador, reparte culpas con su ¿para qué se meten ahí? El buen vecino todavía cree que vive en una Argentina libre porque las revoluciones se comentaron desde su mismo sillón. Ni siquiera los grandes matadores de la historia como Roca, Mitre, Sarmiento se quedaron en la casa. La patria no se hace en el living decretando verdades, indignándose con el flash de último momento, maestro. Y a eso ya lo sabían los genocidas del desierto. Lo saben los hijos de sus hijos y también los pueblos que sobreviven y sobremueren a ellos. La diferencia es que tenemos patrias diferentes y resistimos a patrias diferentes también. La de ellos, desde ayer hasta hoy, es la patria del despojo. Ahora, ¿de qué se trata esta resistencia? ¿Qué es esta resistencia? Bueno, se trata de una lucha que viene de antaño, que es la de conseguir los títulos de propiedad de la tierra que habitan. Eso primero que nada. No tienen títulos de propiedad muchos de ellos. Y eso también es consecuencia del despojo territorial que viene de la época de Roca. ¿Cuándo es el final del proceso genocida para los indígenas? Claro, no hay campos de concentración ahora, pero los efectos, ¿sí?, de ese proceso genocida, esas prácticas genocidas, devienen en prácticas sociales discriminatorias. No es que lo que pasa ahora es un genocidio, pero no podés explicarte ciertas cosas que pasan hoy o que pasaron en el semestre pasado, por ejemplo, sin explicar el genocidio de los pueblos originarios. Creo que hay hitos también en los últimos años, ¿no? Así como hoy es visible y muy fuerte el ataque contra el pueblo mapuche por parte del Estado, con esta intención de convertirlo, de no reconocerlo como víctima, por ejemplo, de las diferentes campañas a Pampa y Patagonia, de las diferentes campañas militares, no solo no reconocerlo como víctima, sino convertirlo en victimario. Eso es lo que está sucediendo hoy. Nos lleva a preguntar justamente eso de quién son los muertos, de quién son los muertos, del matador, del río, de la autopsia, del gobierno, del hermano de Maldonado, de quién son los muertos. Y los muertos son de todos, porque todos vamos a ser muertos alguna vez, y Maldonado merece descansar en paz, y los mapuches merecen quedarse donde deben estar, ¿no es cierto?, en su territorio. Ellos no son usurpadores. Bueno, fuimos los primeros en poblar este rincón de la tierra y tenemos que seguir siendo, vamos a seguir siendo toda la vida, y uno no se puede avergonzar de esto, ¿no? Sueños que nos advierten, que gritemos fuerte, que este mundo no es tan gris, que lo que vivimos no es un accidente, que vencer es sonreír. Como si fuera un sol naciente, de a poco volviendo a ser fuerte. Pasado que esconda angustias y dolores, el oscuro resistir. Abuelas que nutrieron el camino presente, rebeldía de existir. Como si fuera un sol naciente, de a poco volviendo a ser fuerte. Nuestro sueño vive. Sarmiento dijo antes del alambre, el país era un gran camino. Y el senador Esteban Bullrich dijo que esta es la nueva campaña del desierto. Entonces sí, pareciera que heredamos una historia alambrada, pero cada hilo sirve para pisar, apoyarse y saltar. Tenemos un presente con tranqueras, sí, y nos han zanjeado leguas y leguas de esta tierra, pero la que está detrás de mis ojos se cuenta a los saltos, se cuenta en el aire. Por eso hoy nos vamos a quedar contando acá, cerquita del río que baña la misma comunidad mapuche que nos invitó a celebrar su año nuevo. La ceremonia ya terminó, ya ofrendamos a la tierra los 4 platos de comida, ni bien se asomó el sol por detrás de la montaña. Detrás nuestro todavía suenan algunas músicas porque se quedaron cantando y tocando. Y dicen que este río va a traer cosas mejores. Un poco más allá, el gran fogón ya es ceniza, pero el olor a humo que tenemos en la ropa, nos contaron, es porque la fuerza del fuego nos quedó en el cuerpo. Así habremos de seguir acompañando la resistencia y resistiendo mientras nos acompañan. Somos Sofía Lovisek, Ezequiel Vera, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Nicolás Crespién, Beatriz Capese, Julián Gondel, Mora Cioane y Román Solsona. En este sur de puño cerrado se resiste a la campaña perpetua de quedarse con los 4 elementos. Hay fuego que se reaviva, hay río acá abajo. El viento nos toca la cara y es pura tierra lo que pisamos y contamos. Chao.